que colgarte, adiós, cuídate. Otra vez mi rutina de amar a dos hombres, mintiéndole al uno y al otro para ser feliz, tratando de no coincidir en los mismos rincones. Ya no heriles más, les tengo que decir otra mentira más, que manchará mi boca otra mentira más, que esconde entre mi ropa, no lo puedo evitar. Les amo como loca y les tengo que decir otra mentira más, que manchará mi boca otra mentira más, que esconde entre mi ropa, aunque esté bien o mal, yo seguiré viviendo. No puedo quedarme, me hagas perder la cabeza deseando tu piel. Recuerda que tengo una cita, las cosas de siempre. Mañana nos vemos si puedo en el mismo café. Vuelve otra vez mi rutina de amar a dos hombres, mintiéndole al uno y al otro para ser feliz, tratando de no coincidir en los mismos rincones. Para no herirles más, les tengo que decir otra mentira más, que manchará mi boca otra mentira más, que escondo entre mis ropas, no lo puedo evitar. Les amo como loca y les tengo que decir otra mentira más, que manchará mi boca otra mentira más, que escondo entre mis ropas, aunque esté bien o mal, yo seguiré viviendo otra mentira más. Con fuego y te sigo mintiendo. Seguiré viviendo otra mentira más, que manchará mi boca otra mentira más, que escondo entre mis ropas, no lo puedo evitar. Les amo como loca y les tengo que decir otra mentira más, que manchará mi boca otra mentira más, que escondo entre mis ropas, aunque esté bien o mal, yo seguiré viviendo otra mentira más. Les amo como loca y les tengo que decir otra mentira más.